Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta Cartagena? Sé que ustedes están hace un par de días, por lo menos, allí instalados. ¿Cómo se vive este anuncio de la paz en Colombia, en esa ciudad? Bueno, mira, lo que se puede ver es una ciudad realmente revolucionada justamente por el hecho histórico que estamos por vivir el día de hoy. Ya se te podría decir que alrededor de 5 días, que lo que se vive son helicópteros constantes pasar por encima de la ciudad, quizás trasladando responsables que son los que van a estar aquí hoy en día firmando el acuerdo, como también podemos ver a una cantidad de turistas que están como con la ciudad normal, tranquilos con las actividades de siempre, pero lo que se vive realmente la gente que vive acá son opiniones compartidas, ¿no? Claro, me imagino. ¿Y a dónde se va a hacer la ceremonia, sabes? Sí, la ceremonia, en este momento justamente están en la catedral de acá de Cartagena, que se está oficiando una misa, y luego de eso van a pasar a las 5 de la tarde, serían como las 7 de la tarde allá aproximadamente, se va a oficiar en el patio de banderas, en el centro de convenciones de acá de Cartagena, que ya hace 2 días que está totalmente vallado el acceso, Claro. justamente están solo las personas permitidas y los representantes políticos invitados. Ayelen, contame un poco cuál es la situación con respecto a las delegaciones internacionales. Si han podido saber algo, nosotros sabemos que el presidente Macri en este momento está allá, apareció recién una foto. Hola, hola. ¿Sí, me escuchás, Ayelen? Te escucho muy bajito. A ver si podemos levantar un poquito el volumen a través de la consola. Te decía, sí, allá se Eso, ha sí. hablado algo del rol de las delegaciones extranjeras. Sabemos que está el presidente Macri allá, está Federica Mogherini, quien es la encargada de los asuntos exteriores de la Unión Europea. Están prácticamente casi todos los presidentes de América Latina. ¿Cómo se ha tomado un poco esta presencia internacional ahí en Cartagena? Bien, la verdad es que la gente, ya te digo, como hay opiniones bastante disidentes, la gente que está apoyando, militando justamente por el sí a la paz, está muy contenta de que haya bastante participación latinoamericana e incluso centroamericana también, porque es un día que estaban esperando realmente hace mucho, y bien como el que esto realmente está sucediendo, y con toda la cantidad de gente que vino y la preocupación exterior, también les da una seguridad. Me interesa esto que estás diciendo, ¿no? De la militancia a favor y en contra. La semana pasada hablábamos con el encargado de la campaña nacional La Paz Sí Es Contigo ahí en Colombia y nos comentaba que aunque aquí en Argentina no lo podamos creer, hay gente que milita por el no en el plebiscito de la semana que viene. ¿Vos has podido ver algún tipo Exactamente. de discusión con respecto a lo que va a suceder la semana que viene? ¿Hay gente militando justamente en las calles en favor y en contra del plebiscito? Y justamente es lo que se puede ver en lo que estuvo pasando estos días. Hoy específicamente no se permite el acceso a gente con, por lo menos al centro histórico, que es donde se va a desenvolver esto, no se permite el acceso a la gente con pancartas. Como justamente para que se eviten hechos de violencia, pero lo que se ve en la calle, lo que se vive en la gente que está palpitando estos momentos, es justamente eso. Está la gente que está a favor, está la gente en contra también, y que existe, que están militando también por sus ideales, justamente porque creen que no es una, creen que es como una fachada en realidad, no creen que haya una paz duradera y estable como ellos lo quieren demostrar, sino simplemente perdonar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que estuvieron surgiendo durante tantos años, y que ellos creen que no es la manera en que se tienen que resolver las cosas. Claro. Opinan con total lógica que necesitan la paz y la quieren, pero no de la manera que se está formando, porque no creen que vayan a tener una justicia real. Claro. Claro, sí, el debate sobre la justicia transicional y la cuestión acerca de las penas que se les iba a dar a quienes se desmovilizaran de la FARC es uno de los temas que efectivamente está en este momento en el tapete. Inclusive los expresidentes Álvaro Uribe y Pastrana habían llamado, ¿no?, a movilizarse en contra y habían invitado inclusive a los líderes mundiales a participar en Colombia en contra, digamos, de lo que es el plebiscito de la semana que viene, ¿no? Sí, sí, totalmente. Incluso te podría decir que el pueblo está realmente bastante dividido. Si tuviese que decirte ahora un pronóstico para el domingo que viene, la verdad no sabría decirte, porque hay mucha gente que realmente vota por el sí porque cree que necesita la paz y es de la única forma que hasta ahora lo ven viable, como otras personas que realmente necesitan la paz pero no creen que esta sea la manera, porque sinceramente creen que no va a llevar. No es una situación viable y que no pueden creer que las personas responsables de estas situaciones no vayan a tener un juicio con sus repercusiones, con lo que necesitan, digamos, ¿no? Como que ellos me dicen, incluso estoy hablando hasta hace un rato con una persona que me dijo, mira, yo no le puedo ir a decir a la madre de un chico asesinado, no va a haber justicia para tu hijo asesinado, sino que van a quedar libres. Y incluso van a tener trabajo y van a tener un sueldo mayor que quizás hasta un empleado público de acá. Entonces es como que hay opiniones divididas desde ese lugar, ¿no? Claro, sí, se entiende. ¿Ustedes se van a quedar inclusive hasta el plebiscito ahí en Cartagena? ¿Se van a mover? ¿Van a estar ahí en Colombia? Sí, la idea es quedarnos hasta acá en Colombia hasta el 12 de octubre. Está bien. Vamos también a ir de... El 7 de octubre más o menos nos vamos a mover hasta Bogotá, que claro, es la capital y que también está realmente movilizada por esto. Claro. Si te parece, quedamos en contacto para las próximas semanas para poder seguir, ¿no?, un poco más de cerca lo que viene sucediendo allá, ¿te parece? Sí, no hay problema, estamos acá para esto justamente. Perfecto, Ayelen, te agradezco muchísimo por este contacto y bueno, te comprometo al aire directamente para las próximas semanas a estar charlando un poquitito acerca de cómo viene la mano ahí en Colombia. Sí, totalmente, nosotros estamos acá cubriendo el evento y viendo a ver qué va a pasar en las próximas horas también. ¿Hay algún lugar en particular a donde se pueda leer el trabajo de ustedes o ver las fotos? Sí, nosotros tenemos un blog de internet que se llama Cositas en los Pies, en donde subimos absolutamente todos los trabajos, pero específicamente en Facundo Cardela, fotografía, ahí vas a encontrar todo lo que son los trabajos sociales que estuvimos realizando a lo largo del continente. Listo, Ayelen, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, hasta luego. Hasta luego.